puedes enseñar mi corazón, pero tú no sabes qué hace un crucero. Que tú puedes enseñar mi corazón, pero tú no sabes qué hace un crucero. Pero tú no sabes qué hace tanto ser hombre.